El 29 de noviembre, el equipo coreano venció al estadounidense por 2-1 en la semifinal del Campeonato Femenino por Copa Mundial Sub-20 para 2016 de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. Los equipos coreano y francés se disputarán en la final el 3 de diciembre.